RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, estado Guárico. Y hoy abrimos el programa con una canción divina. Sí, ese sí es un himno al optimismo y a la vida, pues, como muy bien es su título, Gracias a la Vida. Es una canción hermosa, pero yo siento que es como muy triste. Es melancólica, más que triste. Sí, bueno, melancólica, correcto, ¿no? Bueno, buena selección. ¿Y a propósito de qué esta selección, Isabel? Bueno, porque estamos abriendo el mes de febrero, ya estamos a finales del mes en la emisión de este programa, y queríamos hacer un recorrido por las efemérides de este mes, y el 5 de febrero de 1967 nació la autora de esta canción, Violeta Parra, quien fue considerada la madre del folclore latinoamericano. Así es. Y la versión que escuchábamos estaba a cargo de Mercedes Sosa, que es la intérprete en cuya voz es más recordada esta canción. Una voz portentosa, ¿no? Como ninguna. Fue una fortaleza de voz. Sí, así es. Bueno, comenzamos como siempre, tal como tú comentaste, con nuestras efemérides para el mes de febrero. El 2 de febrero, en 1922, se publica la novela El Ulises, o Ulises, de James Joyce. Eso es una lectura que yo tengo pendiente. Yo lo reconozco, no lo he leído. Yo lo he leído por fragmentos. Reconozco que no me la han sentado de un tirón. Bueno. Pero fíjate que el 2 de febrero, en 1922, que se publicó su novela, se celebró también su cumpleaños, porque James Joyce nació en 1882, un 2 de febrero. El 3 de febrero también nace en 1795 Antonio José de Sucre, prócer de la independencia americana, gran mariscal de Ayacucho. Y nace también en 1909 Simone Weil, filósofa y escritora francesa. Pasamos al 4 de febrero para ir adelantando y ganar tiempo. En 1688 nace, y corríjame usted señora, Pierre de Marivaux, dramaturgo y novelista francés. Y fallece en 1968 José Pedroni, poeta argentino. Pasamos al 6 de febrero. El 6 de febrero fallecen en 1916 Rubén Darío, poeta, periodista, diplomático nicaragüense. Y en 1984, Jorge Guillén, poeta español de la generación de 27. Pasamos al 7 de febrero. El 7 de febrero nace en 1812 Charles Dickens, escritor británico. Y en 1929, Alejandro Jodorowsky, artista polifacético chileno, que es muy famoso por su multidisciplinaridad. ¿Se dirá así? ¿O inventaré una palabra? No, bueno, si la inventas, bienvenida. El 8 de febrero... ¿Quiénes nacen? En 1828 nace Julio Verne, novelista francés de ciencia ficción. Y en 1926 el escritor venezolano Guillermo Morón. De quien Linsabel dentro de poco va a ser una agradable lectura. El 10 de febrero de 1890 nace Boris Pasternak, poeta y novelista ruso, premio Nobel de Literatura en el año 1958. Y el... Ay, mira, me salté el 9 de febrero, no lo leí. Fíjate que el 9 de febrero de 1940 nos saltamos. Nace John Maxwell Coetzee, escritor surafricano, autor, entre otros títulos, de Esperando a los Bárbaros, El Maestro de Petersburgo y Desgracia, quien fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2003. Y esa es una de las novelas más celebradas de Coetzee, Desgracia. Uh-huh. Otra lectura de las tantas lecturas pendientes que tenemos, porque hay tanta literatura buena, Linsabel, que uno dice, ¿cómo leerlo todo? Prácticamente imposible, ¿no? Habría que... Vamos a tomarnos un año sabático para hacer nada más librería sobre que leer. Que, alguien dijo, algún escritor, que no recuerdo quién, lo buscaré como tarea, que él renacería solamente para releer. Si volviera a nacer, sería para releer. El 11 de febrero fallece en 1963 Sylvia Plath, poeta y novelista estadounidense. Y en 1978 fallece Harry Martinson, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1974. El 12 de febrero fallece en 1984 Julio Cortázar, escritor argentino. Y nace en 1861 Lu Andrea Salomé, escritor ruso que es favorito de María Vázquez Benarroch. ¿Así la cosa? Sí, vale. Bueno, saluda a nuestra amiga y poeta María Vázquez Benarroch. El 19 de febrero, en 1939, nace Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, uno de los grandes escritores latinoamericanos. Está, por ejemplo, Un Mundo para Julius, Extraordinaria. Tengo entendido que está llevando al cine. Leí algo por ahí. Uh-huh. Y La Exagerada Vida de Martín Romaña también. Oye, yo recomiendo mucho, también es muy rica, La Amigdalitis de Tarzán, es muy divertida. Ay, esa es divertidísima, es verdad, una lectura muy sabrosa. Y 21 de febrero, a ver, en 1903, nace Anaïs Nin, escritora franco-estadounidense. Oye, hay mucha información en el día de hoy en cuanto a las efemérides, y disculpen que vayamos atropellándolos en este sentido. El 21 de febrero del año 2005 fallece Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano. Y el 22 de febrero fallece en 1989 Sándor Márai, escritor húngaro que se ha colado entre tus favoritos. Sí, realmente tiene una vasta literatura. ¿Cómo es que se llama la que te comenté, la más reciente que yo leí? El Último Encuentro. El Último Encuentro. Extraordinaria novela. Y yo iba a decirte La Última Cita. Bueno, por ahí iba, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de las noticias, Isabel? Bueno, tenemos que la ganadora del libro La Picardía del Venezolano o El Triunfo del Tío Conejo de Axel Capriles fue la señora Elena Rivas, cuya cédula de identidad es 2.118.091. Y que vive en San Antonio de los Altos. Felicitaciones, señora Elena. Ella se alegró muchísimo, qué bueno, y nos escucha consecutivamente todos los domingos. También tenemos que el número 42 de la revista electrónica mensual El Cautivo trae varios textos. Los testamentos de Juan Manuel Roca, una entrevista al poeta Armando Rojas Guardia, hecha por Diego Arroyo Gil, y acompañado por el propio texto de Rojas Guardia, La desnudez del loco. Visita contundente. Tú lo leíste, me dijiste. Sí. El www.elcautivo.org. Roberto Bolaño está nominado al Premio de la Crítica y aunque esta noticia no es tan nuevecita, sabemos que estamos esperando todavía porque el premio será entregado el 12 de marzo. El fallecido escritor chileno Roberto Bolaño, como ya mencionamos, y el autor Glenn Taylor se encuentran entre los finalistas para recibir el Premio National Book Award 2008, según anunció el Círculo de Críticos Literarios Estadounidenses. Uh-huh. ¿Se lo llevará Roberto Bolaño? Bueno, bien merecido en todo caso, ¿no? Casualmente, esta noticia me toma a mitad de lectura de Los Detectives Salvajes, un libro realmente extenso, pero bueno, voy un poquito más allá de la mitad, ya haré referencia al mismo. El poeta y ensayista venezolano Alejandro Oliveros publica desde hoy su diario literario 2009 en un blog alojado en prodavinci.com, es decir, prodavinci.com, un blog en el que planea colocar comentarios, poemas y hasta pensamientos a petición de la Fundación para la Cultura Urbana. Allí escribirá sus reflexiones, pasará los bosquejos de su cuaderno internet y podremos encontrar una mezcla de prosa ensayística, narrativa e incluso poesía a medida que el poeta las vaya produciendo. ¿La ¿Dónde? Dirección? www.prodavinci.com, prodavinci.com. Y esta noticia que tenemos a continuación realmente nos llena de gozo porque nuestro amigo Juan Martins, el director, crítico y dramaturgo teatral venezolano, obtuvo el primer premio del 16º Concurso Nacional de Literatura del IPASME en el año 2008, en la mención Dramaturgia, con una obra de teatro que se llama Saldré de tu piel de cuero, y que fue presentada en el concurso con el seudónimo de Sitman. Este concurso tiene, como ya es costumbre, una participación extraordinaria en cada una de las menciones, y el hecho de que el ganador sea Juan Martins avala no solamente la calidad del concurso, sino que la gestión que hace el IPASME en el área de literatura y lectura a través de su fondo editorial. Así es. Ahora vamos a escuchar en la voz de Linsabel una lectura, un fragmento del texto El gallo de las espuelas de oro, de Guillermo Morón. Las aguas llegaron, mi querida mamá, al cuarto donde Carmencita Subillaga reza el rosario hasta altas horas de la noche, con una lamparita de vidrio con aceite de tártago y una mechita de algodón crudo. Se ve que Carmencita Subillaga no se dio cuenta de la visita del río a su casa y por eso se ahogó. Pero las aguas se han de haber asustado, porque Carmencita Subillaga es santa. Reza toda la noche, trabaja todo el día, recibe a los pobres y les da de comer. En su casa hay enredaderas y flores en el patio de los ladrillos. Huele a limpio toda la casa. Entonces las aguas, que no ahogan a casi nadie sino a los animales, no sabían que Carmencita Subillaga es santa. Al darse cuenta, se llevaron el cadáver para el calvario. Lo pusieron con cuidado frente al portón, con su camisón pegado a los huesos. Las viejas, bailando el espaletao, se arremolinaron en torno al cadáver, mi querida mamá. Yo también lo vi. Imagínese usted, estaba muy blanca, muy estiradita. De lo más bella estaba en su cadáver, porque Carmencita Subillaga era requete fea, pero también requete buena y muy santa. Se puso joven y bella en su camisón de cadáver, acostada. Miraba al cielo. Le nacieron maticas con flores en los huecos naturales de su cuerpo. Una enredadera florida le salía de su virginidad, porque Carmencita Subillaga nunca tuvo novio ni nada parecido. La inundación, avergonzada, comenzó a retirarse de las calles. Yo regresé sin nadar a mi cuarto y pasé por enfrente de la escuela. El viajero caroreño se quedó en el calvario mirándole la belleza a Carmencita Subillaga, que dan ganas de ponerse a cantar. Eso era un fragmento de El gallo de las espuelas de oro, de Guillermo Morón, acompañado por Benedictus, de la misa Papá de Marcelli, de Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, uno de los compositores italianos más celebrados durante el Renacimiento. Fallece el 2 de febrero de 1594. De sus 104 misas, más de 70 están compuestas sobre el Cantus Firmus, de melodías gregorianas. Quizás la mejor de ellas sea la misa Papá de Marcelli, en la cual realiza una síntesis del estilo de sus predecesores y contemporáneos. De sus motetes son célebres, por ejemplo, además de los Improperios, los 29 motetes sobre el texto del Cantar de los Cantares de Salomón. Y la literatura sigue inspirando a los músicos para crear. Así es. Bueno, y con esta lectura vamos a nuestro primer corte publicitario, y al regresar continuamos con más de Librería Sónica. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando La Casa del Sol Naciente, de House of the Rising Sun, de la banda británica The Animals. Pues su baterista John Steele nació el 4 de febrero de 1941. ¿Sabes qué? Esta canción es una canción tradicional norteamericana que dicen los estudiosos de la musicología que es probable que sea del siglo XIX, que venía de los cantos de los negros. Entonces, con esta canción los Animals lograron, o los animales, ¿no? Para decirlo, los como animales. The Animals o los animales, lograron ser el segundo grupo inglés que consiguió el número uno en las listas británicas y americanas después de los Beatles. Y quedó ubicada en el lugar 122 de la lista de los Rolling Stone entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y además de eso, es una de las canciones más versionadas por cualquier cantidad de bandas. A través de alrededor de todo el mundo. Ahora vamos, en su época marcó un hito en el rock folk. Así es, ahora vamos con nuestra entrevista en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de un amigo ya personal, el señor Rodney Casares, distinguido librero y reconocido, quien tiene a su mando una de las más populares y reconocidas librerías de Caracas, la librería Alejandría 2. Bienvenido a Librería Sónica, Rodney. Un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes el programa. Una de las primeras preguntas que quisiera hacerte, y más que pregunta, es compartir con todos nuestros oyentes de Librería Sónica, ¿cuál es tu impresión actual con respecto a lo que es el mercado editorial venezolano? Bueno, es interesante hacer notar que en los últimos 5 o 6 años el mercado editorial ha tenido un boom importante. A partir de la crisis de los dólares, eso como que le dio un repunte a la industria editorial venezolana, y los editores venezolanos se abocaron más a buscar el escritor nacional, a buscar esa novela que estaba por ahí guardada en una gaveta. Los mismos autores se dedicaron más a escribir y a hacer cosas más interesantes. Y bueno, en una crisis se convirtió como en un éxito, ¿no? Porque ahora, bueno, han aparecido libros buenísimos, libros que han sido super bestsellers, el caso de Federico Vega con Falke, el caso de Cómo mandar a la gente al carajo, que es un bestseller, un libro de autoayuda que ha sido de 10.000 ejemplares vendidos. Entonces, todo esto como que conllevó a que se levantara la industria editorial venezolana y tuviéramos más éxito. Pues hemos obtenido premios internacionales que habían pasado muchísimos años, de Adriano y otros en obtener premios, y bueno, eso es importante, ¿no? Dicho esto, entonces, ¿tú consideras, además que estás todo el día en la librería, que se está haciendo más literatura nacional, se está leyendo mucho más? Sí, sin duda alguna. Fíjate, antes tú veías las secciones de literatura venezolana y veías muy poco, y normalmente los clásicos de la literatura venezolana, Rómulo Gallegos, Miguel Otero Silva, Uslar Pietri. Ahora tú a cada librería que vas consigues una selección bastante grande de literatura venezolana, poesía venezolana, libros de ensayo, y bueno, son un acierto, ¿no?, de los editores. Y además, bueno, conseguimos, ya nombré a Falke, también Oscar Marcano, un autor venezolano que se ha vendido mucho, Francisco Zuniaga, con un libro, una editorial pequeña, que lleva más de 5.000 ejemplares vendidos, como es La Otra Isla. Y así mucho. Ahí en librerías tienen mesas dedicadas solamente a literatura venezolana, en las vitrinas tú ves al autor venezolano, cosa que hace unos cuantos años no pasaba. Ahora bien, en términos de ventas o de los libros más vendidos, tú que estás dedicado de lleno de hace un buen tiempo a este negocio, ¿cuáles son las categorías más vendidas en la librería y que pudiera decirse a nivel general? Bueno, a veces pasa por determinados libros, pero normalmente en Alejandría 2 vendemos mucho lo que es literatura, narrativa, se podría decir, literatura universal, mucha literatura latinoamericana y literatura venezolana. Luego, en algún mes puede haber que un libro de política aumente ese escalón en la sección de política, o un libro de historia puede ser que se venda, pero normalmente en el transcurso de todos los meses siempre literatura es lo que más se vende, narrativa. ¿Cuáles son los meses de mayor venta en la librería? ¿Hay algunos picos? Y todo esto te lo pregunto para quizás meter más en ambiente a los amigos que nos escuchan en este momento en Librería Sónica, porque es muy bonito y hasta muy en términos soñadores, decir, bueno, trabajo en una librería, qué rico es, qué sabroso, pero yo me imagino que tendrá también sus momentos difíciles. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los momentos dulces en la librería y cuáles son los momentos difíciles? Bueno, para decirte más o menos el tipo de venta, normalmente, bueno, como en todos los comercios, la librería no deja de ser un comercio, y en diciembre es que el pico sube considerablemente. Por encima de todos los meses. Por encima de todos los meses. Y luego, bueno, se va manteniendo. Hay meses que se venden un poco más, otros meses que se mantiene, pero diciembre y luego cuando hay vacaciones, antes de vacaciones escolares se venden mucho. Antes de algunas vacaciones importantes, como decir Semana Santa, Carnaval, la gente se aprovisiona del libro para pasar sus días en la playa, en algún sitio que esté vacacionando. Y luego, bueno, yo creo que mientras más gente hay en la librería, creo que uno se siente mejor. Uh-huh. Cuando uno pueda compartir la impresión de un libro que uno se haya leído, uh-huh, o cuando un cliente se consigue con otro y le recomienda un libro sin ni siquiera conocerse y entrarle en una conversación alrededor del libro. Esos son, creo que, los momentos más inspiradores, porque yo te diría, bueno, si hay menos gente, yo puedo leer más, pero no sirve de nada, ¿no? Es bueno ver el ritmo de la librería, el ritmo de las ventas y cómo se desarrolla y cómo se forman tertulias en la librería sin ninguna razón, ¿no? Eso mismo te iba a decir. Yo he tenido la suerte de estar acá compartiendo contigo en otras ocasiones y tomarnos un café, y hemos visto cómo desfilan por acá poetas, escritores, personas ligadas al mundo literario, pero aquellas personas que quizás entren y sean un perfecto desconocido, como por ejemplo lo soy yo, ¿en qué te basas tú como para echarle un ojo a un cliente y decirle o recomendarle algún tipo de libro? Bueno, últimamente en los últimos años me he dado cuenta que el librero tiene que tener buen ojo y tiene que tener un oído excelente. Tiene que saber escuchar a tus clientes y saber escuchar qué te dijeron de cierto libro que le hayas recomendado en algún momento. Entonces, por ahí más o menos uno se guía de qué le pueda gustar a un determinado cliente. Después, bueno, hay muchas formas de conocerlo. El cliente que da vuelta por la librería, que quiere que no lo molesten, el cliente que viene buscando información específica. Ahí hay varias formas de reconocer. Y después que le vendes un libro, ya no se te olvida más y le puedes vender cientos de libros, porque ya lo conoces. Estamos hablando con Rodney Casares, el librero de la librería Alejandría 2, quien comparte con nosotros en este momento en Librería Sónica. Vamos a un corte publicitario y al regresar continuamos conversando con Rodney Casares. Y antes de ir a nuestro corte publicitario, queremos recordarles que hoy estamos obsequiando dos libros cortesía de Editorial Alfa. Dos joyas. Dos joyas, exactamente. Tú lo dijiste, dos joyas. Yo lo dije. El primero, La cruz más lejana del puerto, de Edilio Peña. Y el segundo, El ojo en la lente. Retratos, en la letra. El ojo en la letra, perdón. Retratos de Lisbeth Salas, con un prólogo de Boris Muñoz. Y son fotografías de nuestros escritores. Así es. En una calidad editorial imprescindible para la biblioteca de un fanático de la literatura. Estamos a punto de quedarnos con el libro. Si usted no envía ni un solo mensaje de texto, ni uno solo, nosotros nos quedamos con el libro. Pero entonces, yo tengo el celular en la mano, pero no me atrevo a hacer trampa. Así que envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y bueno, vamos a estar obsequiando estos dos libros. Un ganador se llevará La cruz más lejana del puerto, de Edilio Peña. Y el otro ganador o ganadora se llevará El ojo en la letra, Retratos de Lisbeth Salas. El costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Close my eyes. Oh. Bienvenidos a Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, tú eres tan dócil al trato que tú le das la bienvenida a todo el mundo, a todo el tiempo. Claro, porque estamos de regreso de un corte publicitario. ¿Escuchando qué? Escuchando Dust in the Wind del grupo Kansas. Sí, un clásico del rock, definitivamente, ¿no? Sí, llegó al lugar número uno del Billboard Hot 100 en el año 1977. Y esta canción la trajimos hoy para ustedes porque el 4 de febrero, en el año 1951, nació el baterista de la banda Kansas, Phil Ehart. Y con esa canción y con Polvo en el Viento, Dust in the Wind, continuamos con nuestra entrevista en el día de hoy. Y estamos de regreso a Librería Sónica y en compañía de Rodney Casares, librero de la librería Alejandría 2, aquí en el Paseo Las Mercedes, valga la cuña, como dice Rodney. La función del librero, el librero como amigo, el librero como profesional, el que va a asesorar a un cliente, ¿cómo se forma? Bueno, es un punto importante para discutir. Normalmente en otros países hay escuelas para libreros. En Argentina, en Italia, en Europa hay escuelas reconocidísimas de librero, cosa que no sucede aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela es más el trabajo de... empírico, ¿sí? Sí, el trabajo empírico, el ir a al internet, revisar qué libros hay sobre el oficio del librero, estudiar, pero es un trabajo muy difícil. Por ejemplo, normalmente la mayoría de los libreros que hay en Venezuela son libreros de vieja data, que muchos vienen del sur o vienen de Europa, y se podría decir que en un momento puede desaparecer el oficio en Venezuela, porque habemos muy pocos jóvenes que nos estamos formando en el oficio. En nuestro caso, en las librerías de nuestro grupo, las personas que estamos encargadas de cada librería, bueno, tenemos tiempo y hemos estudiado o hemos leído bastante sobre el tema, pero en muchas librerías uno va y no consigue nadie que lo pueda atender o que le pueda dar una información adecuada. Entonces, bueno, ¿qué te toca? Salir, ir a otro país, a escuchar un congreso, que te inviten a alguien sobre un curso, meterte en internet, está pendiente de todo, pero es un duro escollo que tenemos que pasar como libreros, lo que nos queremos formar como librero y hacer de esto una profesión como claro, cualquier otra. Oye, y disculpa la impertinencia, ¿no? En tu caso particular, ¿cómo fue esa formación? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste acá? Porque yo he conocido mucha gente joven que está apasionada por los libros y apasionada por el oficio del librero. Entonces, ¿qué mensaje se le puede dar a estas personas que quieren formarse? ¿Por qué camino seguir? Y volviendo a la primera pregunta, bueno, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, si te soy sincero, yo entré a la librería como una mera casualidad. Cosa que pasa con mucha gente que está en librería. En un momento determinado necesitaba un trabajo y bueno, conseguí trabajo en librería, pero bueno, ya venía con más o menos una formación de haber leído mucho. En mi casa siempre se ha leído. Entonces, bueno, estaba esa pasión ahí por los libros. Luego, cuando ya tengo un par de años trabajando en librería, me consigo que no hay nada para estudiar. Bueno, tuve la suerte de salir seleccionado por una beca que otorgó el CERLAL, que es el Centro Regional para el Libro en América Latina y el Caribe, y pude salir a hacer un curso para libreros, con varios libreros de toda Sudamérica. Entonces fue una de las primeras experiencias ya a nivel de estudios en formación de libreros. Luego, bueno, participamos en un par de congresos de libreros en Bogotá, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, más o menos por ahí uno va agarrando ideas de los otros libreros, ven cómo manejan sus librerías, y más o menos como una esponja, pues. Uno va tomando de cada uno de esta gente un poco y lo implementa, ¿no?, en el trabajo día a día. Después, bueno, hay una serie de libros de Fondo de Cultura Económica que son para... que se llaman Libros sobre el Libro. Y hay 3-4 libros que son muy buenos para libreros y para gente que trabaja en librerías, pues. O sea, te puedo nombrar, por ejemplo, hay uno que se llama Vender el Alma, de Romano Montroni, es uno de los más nuevos, y hay otro más para, unos 3 más para estudiar, para saber cómo se hace un pedido, para saber cómo se hace una reposición, para saber cómo atender a un cliente. ese tipo de cosas. Entonces, pero más una formación de hormiguita, un trabajo de hormiguita. Tú que has tenido esa suerte y esa oportunidad de compartir con libreros de otros países latinoamericanos, bien sea de Colombia, de México, Argentina, ¿cómo ves tú la posición del librero venezolano en comparación con los libreros de estos países? A veces nos podemos comparar con Argentina o México porque son mercados editoriales muy grandes y que tienen mucho trabajo. Pero después, sacando esos dos países, vemos que el librero está en iguales condiciones en los otros países de América Latina, pues, porque no hay cámaras de librero, no hay gente que enseña a los libreros, pues no hay escuela para libreros, disculpen la redundancia. Y cuando uno ve las experiencias, por ejemplo, de México, que hay una organización de libreros gigantes, y en Argentina, entonces uno dice, oye, que estamos aquí en Venezuela, vemos 5, 6 libreros, 10 libreros, y además que hay libreros, bueno, Javier, Roger, Ángel García, hay muchos libreros importantes, pero nadie ha hecho nada por hacer una escuela, aunque sea un curso de un mes, para que alguien aprenda. Bueno, yo justamente me voy a valer de ese comentario porque hemos tenido la suerte en Librería Sónica de compartir con todos estos libreros que tú has comentado y sería una puerta de negocio, y no siendo tan mercantilista, pero sería una puerta de negocio bien interesante para la formación de jóvenes talentos que quieran dedicarse a este mundo. Tú mencionaste a dos libreros fundamentales, al menos en la capital, bueno, incluyéndote a ti, Javier Marichal, Roger Michelena. Oye, sería cuestión de que se reunieran y vieran la posibilidad de organizar una especie, vamos a decirlo así, de simposio, por llamarlo de alguna manera, para ofrecer este tipo de información, ¿te parece? Sí, sería interesantísimo, pero bueno, después uno se encuentra con trabas, por ejemplo, la misma Cámara Venezolana del Libro, el CENAL, que son dos organismos. En apoyo al libro trabajan separados, pues, porque una es privado y una es del gobierno, entonces trabajan separados y por ahí se van encontrando trabas. Yo fui invitado al Filben, a un encuentro de libreros, y les pedí que por favor, que bueno, el CENAL, la Fundación de Librerías del Sur y toda esta gente que está trabajando vendiendo libros, bueno, que agarren y hagan una escuela, busquen a 4 o 5 libreros, traigan gente de afuera y preparen algo y que la gente pueda estudiar, porque si no, dentro de 10 años no van a haber libreros. Cuando se retiren estos libreros que nombré y la gente se ponga vieja, ya se acabó. Cuando, bueno, Walter, que tiene tantos años, pero bueno, son personas mayores. Entonces, deberían hacer más por eso. Bueno, tengo un mensaje de parte de nuestro invitado de hoy, el señor Rodney Casares, para todos los amigos libreros que nos están escuchando en este momento. Vamos a un corte publicitario y al regresar continuamos en conversación con Rodney Casares, librero de la librería Alejandría 2. Ya venimos. Y antes de ir a nuestro corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Alfa, y se nos pasó algo, y por cortesía de la librería Alejandría 2, un par de libros, un par de joyas literarias. Una es La cruz más lejana del puerto, de Edilio Peña. Y la otra es El ojo en la letra, retratos de Lisbeth Salas. ¿Y qué deben hacer, Linsabel? Tienen que mandar un mensaje de texto, más nada. Así es. ¿A dónde? Al 3456. ¿Qué quiere decir Dilo? ¿Qué quiere decir Dilo? Con la palabra libro, seguida de su nombre, el número de cédula, y bueno, si usted es el feliz ganador, lo estaremos contactando. Además, tendremos dos ganadores en esta edición. Exactamente. Uno se llevará La cruz más lejana del puerto, y el otro se llevará El ojo en la letra. En la letra. Así que ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Juancito Tucupey de la Sonora Matancera, con la voz inconfundible, inolvidable, de imborrable. De una muy joven Celia Cruz. Así es. Y la trompeta de su cabecita de algodón, como muchos le decían, don Pedro Knight, quien falleciera el 3 de febrero del año 2007. Qué buena esa música latinoamericana, ¿verdad? Esa música caribeña. Sabrosa. Mira, todos los años que han pasado y sigue siendo lo que es. Así es. Ahora vamos con nuestros blogs en Librería Sónica. los blogs de Librería Sónica. Y hoy compartiremos el blog Blanca Miosi y su mundo.blogspot.com de la escritora venezolana Blanca Miosi, donde ella nos presenta su visión del mundo, como bien lo enarbola el nombre de su blog. Y hay allí un artículo sobre el discurso del presidente estadounidense Barack Obama, titulado Los alcances de un escritor, que bien vale la pena revisar. De ese post les ofrecemos el siguiente fragmento en la voz de Jason. El 20 de enero de 2009, Barack Obama tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica y llegó el momento más esperado por todos los que seguían el suceso, el discurso presidencial de toma de posesión, el más importante de su vida. Cada presidente norteamericano ha dejado una frase de su discurso. El presidente Lincoln, partidario de la abolición de la esclavitud, finalmente fue el que logró liberar a la población negra de su país. En el discurso de toma de posesión de su segundo gobierno al final de la Guerra Civil, dijo: «Sin maldad hacia nadie y caridad para todos, luchemos por acabar la tarea en la que nos encontramos y curar las heridas de la nación». Su mensaje de unidad adorna hoy el monumento en su honor en Washington. ¿Cuál podría calificarse como la frase más preponderante, más significativa del discurso de Obama? Tal vez: a los que se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño silenciando la disensión, sepan que están en el lado equivocado de la historia, pero que les tenderemos la mano si están dispuestos a abrir el puño, en clara referencia a los regímenes autoritarios. Pero esta entrada no tendría la debida importancia si no hago referencia a Jon Favreau, joven escritor de 28 años, quien es el que escribe los discursos de Barack Obama. El que pronunció ayer en la toma de presidencial le tomó a Favreau escribir 2 meses. Nos da una idea de la importancia de la palabra escrita, de cómo un pensamiento bien redactado puede tener trascendencia mundial, sobre todo en un país donde los discursos presidenciales poseen rango de género literario. Si quieren leer el discurso completo en español, lo pueden encontrar en la siguiente dirección: Blanca Miosi y su mundo.blogspot.com, que es el blog que recomendamos el día de hoy. Ahora vamos a continuar con la última parte de la entrevista que le hiciéramos a nuestro invitado en el día de hoy, al señor Rodney Casares. Y estamos de regreso en compañía con Rodney Casares, librero de la librería Alejandría 2. Rodney, cuéntanos sobre los ejemplares más vendidos que ha tenido la librería en el último mes. Bueno, ahora en diciembre sucedió un fenómeno, bueno, no es raro, ¿no? Pero a pesar de que mucha gente no quiere leer libros de política, apareció el libro de Enrique Krauze, El poder y el delirio, y fue un super boom de venta. Quedó como el libro más vendido en el mes de diciembre en Alejandría 2. La gente compensó eso con el libro de Alberto Soria, Con los codos en la mesa, para no cargarse tanto de política en la fecha decembrina, y el libro de Francisco Zuniaga, que lo nombré hace un rato, de La otra isla, su libro nuevo de El pasajero de Truman, que es una novela excelente. ¿Qué le puedes recomendar a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica, tales libros que hayas leído recientemente? Bueno, a veces leo tanto que se me escapan nombres, pero bueno, por ejemplo, este año, el año 2008, leí bastante a Philip Roth, que me parece que descubrí ese escritor, y es uno de los escritores, bárbaro. De verdad que el tipo escribe con una fuerza y con una calidad tremenda. El último que leí se llama Sale el espectro y merece la pena. Y tiene una obra extensa que, le invito a los oyentes que revisen las librerías y vean la obra. Después me leí también hace poco La maravillosa vida breve de Oscar Wao, de Junot Díaz, que fue premio Pulitzer. Y también, vale la pena. El tipo escribe buenísimo, además no se ríe mucho. La gente que, entre 40 y 50 años le va a gustar mucho, porque tiene bastantes referencias históricas importantes en Latinoamérica. ¿Qué otro libro haber leído por ahí hace poco? Pasa que en diciembre la lectura es muy poca. no sé, referencia del libro. Yo creo que la referencia, yo creo que el primer libro que leí en serio fue 100 años de soledad, y que me pareció, bueno, excelente. Hasta ahora creo que lo habré leído como 5 o 6 veces. Ahora, fíjate que te hice la pregunta sobre tus gustos o las últimas lecturas, las lecturas recientes que hayas hecho, pero ¿y de los autores? ¿Algún autor que tú consideres fundamental, al menos para tu gusto personal, que tú digas, bueno, yo debo recomendar tal autor, bien sea venezolano o de otro país? ¿Cuál sería ese autor o esos autores? Bueno, si te nombro un autor, bueno, estaría mintiendo, porque mire, yo tengo ya 9 años trabajando en librería y son muchas lecturas. Y normalmente cuando leo un autor, me leo 4 o 5 libros. Así que, no sé, a mí me gustan mucho los escritores latinoamericanos. Te puedo nombrar a un colombiano que se llama Santiago Gamboa, que me parece muy bueno. Se consigue muy pocas cosas en Venezuela, pero un autor muy importante. Rubén Fonseca, el brasileño, también vale la pena leerlo. Federico Vega, lo he leído con bastante pasión y me parece un escritor muy bueno. Bueno, ya los clásicos, que sería redundar, porque seguramente todos los invitados que le hacen esa pregunta nombran a Rómulo Gallegos, Arturo Uslar, Miguel Otero. Pero yo me quedo con los escritores latinoamericanos, argentinos y colombianos. Son, en verdad, que merecen la pena. Tú que estás acá todo el día trabajando, ligado al mundo del libro, ¿has recibido manuscritos de personas que digan, yo quiero llevar este libro a buen término, imprimirlo, trabajarlo con una editorial? ¿Has tenido esa ocasión o existe la posibilidad de que alguien que nos esté escuchando en este momento diga, yo quiero entregarle mi manuscrito a Rodney Casares? ¿Es posible eso? Bueno, normalmente no. Uno, bueno, va siendo amigo y muchas de las personas que vienen a la librería escriben. Entonces, en algún momento le piden a uno consejo de dónde pueden llevar su manuscrito. Y normalmente uno le da las indicaciones, pues depende del tipo de libro, si es ensayo, si es poesía, si es novela. Uno más o menos le da las indicaciones de dónde pueden llevarlo, pero normalmente no es el trabajo que realizamos en la librería. Y ahora que comentaste el tema de escribir, has leído muchísimo, sin duda alguna, pero ¿has escrito? ¿Tienes alguna tendencia, algún gusto particular por escribir cierto tipo de trabajo? No, en verdad que no, la escritura no se me da para nada. En algún momento he tenido varias ideas, pero yo creo que la escritura no es para mí. Yo digo lo que prefiero leer, como decía Borges, que él prefería leer antes de escribir. Prefiero leer, sí. Bueno, Rodney, muy amable y por atendernos acá en tu lugar de trabajo, en la librería Alejandría 2. Nuestro invitado de hoy, bueno, ya dio sus referencias, sus gustos particulares en cuanto a los autores, en cuanto a los libros, para todos los amigos de Librería Sónica que nos escuchan en este momento. Y bueno, y si quieren mayor recomendación directa con Rodney, se pueden dirigir a la librería ubicada en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes y los invito a que lean y que busquen siempre un tiempo. Siempre le digo a mis clientes que cuando dicen que no tienen tiempo, que siempre busquen aunque sea 5 minutos diarios para leerse, aunque sea una página o un libro, que eso nos hace mejor y nos hace más feliz. Bueno, amigo, y hemos llegado al final del programa de hoy. Se me fue rapidísimo el programa de hoy. Sí, muy rápido. Pero antes de dar la frase del día, recordemos que hoy estamos obsequiando un par de libros cortesía de la editorial Alfa y de la librería Alejandría 2. Uno de ellos es La Cruz Más Lejana del Puerto, de Edilio Peña. Y el otro es El Ojo en la Letra, Retratos de Lisbeth Salas. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo de mensaje es 50 céntimos más básico, más IVA. Oye, no peleen ese un show hoy, ¿verdad? No, vale, son dos libros que de verdad son unas joyas. Las fotografías de Lisbeth son excepcionales porque ha logrado captar la esencia ciertamente, de cada uno de los escritores. Así es. Son fotografías que hablan, que dicen. Nos despedimos con la frase del día. Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad. Benito Pérez Galdós. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes conversaron para ustedes en el día de hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy, Noguera? Bueno, nos vamos a despedir con una canción emblemática de nuestra cultura latinoamericana. Sabroso, sabroso. Compuesta por José María Peñaranda, quien falleció el 5 de febrero del año 2006. Y esta canción no es otra que Se va el caimán. Se va el caimán. Chao.